amigos, llegó el espectáculo que nadie estaba esperando. José Pepe Moltoni, el imitador de desconocidos. Un espectáculo irrelevante para todo el mundo, menos para los que conocen al personaje. Escuchá este. Así hace Mario, el almacenero de Donato Álvarez, casi llegando a la rotonda. Hola, ¿va a llevar algo más, señora? El queso está fresquito. Me llegó hace un rato nada más. No tiene más, chico. Recién me llevaron todo el cambio. No se entiende, Pepe. ¡Sí! José Pepe Moltoni, el imitador de desconocidos. Un arsenal de personajes que no incluyen ni a Messi, ni a Maradona, ni a Cristina. Y bueno, amigo, ¿qué querés, amigo? Venía con la moto y me comí el auto que estaba estacionado y me la repegué. ¿Y qué querés, amigo? Mala suerte, terminé en el hospital todo roto y el médico de guardia me dice, otra vez vos por acá. ¿Pero a quién estás imitando, Pepe? ¿Cómo a quién? Chicos, a Rulo, el primo del Colo, el que estuvo en la 48 y cuando salió se puso a laburar con el novio de la madre de Pucho, el chabón de Catán que hacía flete con la Fiorino. No conozco a ninguno, la verdad. José Pepe Moltoni, un humorista que puede funcionar en un asado entre amigos, pero que nadie entiende, porque hace espectáculos públicos. El mejor imitador de desconocidos del mundo. Lástima que nadie puede comprobarlo. Este fin de semana, no te lo pierdas. Cuartel de Bomberos de Caraza, 21 horas, a la gorra. Bueno, a ver, yo les prometo que si me votan voy a asfaltar todas las calles de tierra, voy a traer agua corriente y también vamos a hacer el metrobús en la avenida. ¿Pero quién es? ¿Larreta o Dietrich? No, chicos, Lucas Folino, candidato a concejal de Lanús. Ah, pero yo soy de Capital, no lo conozco. ¿Y a Macri, no lo sacaste? Pero, viejo, siempre lo mismo. El gran público no está listo para un imitador de desconocidos.